mundo, lo que entregas, lo que quitas, todo gira, todo el mundo, tu alegría, tu tristeza, todo gira, gira. Empecé ya file, voz y lápiz, el miedo sembró rencores en ti. Cosechaste el odio y no eres así. ¿Te sientes feliz? ¿Te sientes feliz? La vida me explicó que todo es cíclico. No hay que creerle a tu estado anímico. Va y viene como un ciclón cataclísmico. Hoy parado en la cornisa, mañana regalando una sonrisa. Los fantasmas de invierno en verano se disipan. Ni por justicia nunca se justifica. Mi sentir solo a mí perjudica. Todo el mundo, lo que entregas, lo que quitas, todo gira. Todo el mundo, si tú amas, si tú odias, todo gira, gira. Tú lo sabes y sigues igual. Tú lo sabes, no quieres cambiar. Porque para todo tienes excusas, por miedo excusas, por pena excusas, que el mundo es cruel excusas, para no ser lo que quieres siempre hay excusas. Nadie merece tu odio, ni el tiempo que le dedicas al odio, eso es tan obvio, el darte cuenta que atrás lo que sientes será el gran escollo, o cae al odio. Todo el mundo, lo que entregas, lo que quitas, todo gira, todo el mundo, tu alegría, tu tristeza, todo gira, gira. Tengo a la felicidad durmiendo en mi cama, de ella me enamoré. Mientras la tristeza me mira por la ventana, con ella le fui infiel. Ya no quiero más, pero me acecha, también me gusta, no lo voy a negar, pero me hace mal. Y si vuelve acá, sé que volverá una y otra vez, y otra vez. No quiero recaer porque todo el mundo, lo que entregas, lo que quitas, todo gira, todo el mundo, si tú amas, si tú odias, todo gira, gira, todo el mundo, lo que entregas, lo que quitas, todo gira, todo el mundo, tu alegría, tu tristeza, todo gira, gira.